El fanzine de humor UFMA le acerca a sus oídos el tercer capítulo de Campo de Concentración, una superproducción con más de 5 actores en escena, o sea 6 y a lo sumo 7. Límpiese con un cotonete y dispóngase a escuchar el anteúltimo capítulo de Campo de Concentración. En el capítulo anterior de Campo de Concentración, las presiones y amenazas hacia los jugadores por parte de la Barra Brava y los dirigentes eran una constante. A tan solo 2 días del partido con Gendarmería Fútbol Club, en el lobby del hotel donde todos, absolutamente todos, estaban alojados, el horno no estaba para bollo. Pan, queso. ¿Todavía no terminaron de armar los equipos? No, pero ya tenemos los sanguchitos listos. Ahora metemos la pizza en el horno y ya tenemos la cena lista. Pero señores, ¿no se dan cuenta de que acá no se pueden cocinar las pizzas? Este horno no está para bollos. Pero entonces, ¿para qué sirve un horno en el medio del lobby? Ah, qué sé yo. Ese es un problema del conserje. Sí, la verdad que es un problema. Lo trajeron hace 2 días y no sabemos cómo se usa. Y tampoco lo podemos mover. ¿Quiere que le demos una mano? Nah, es pesadísimo. Hace falta una máquina para levantarlo. Yo capaz que puedo. Ah, ¿qué haces, máquina? Vení, ayúdanos. Bueno, 1, 2, 3. Listo entonces, usted entre un lado, nosotros entre el otro, así era, ¿no? Ahora levantamos. ¡Fuerza! Luego de 3 horas de esfuerzos sobrehumanos, los jugadores y los empleados del hotel pudieron sacar el horno que, además de ser inútil, entorpecía la tarea del entrenador. Bueno muchachos, ahora a correr. Damos 3 vueltas al sillón y luego pique corto hasta el portaparaguas. Buenas. Hola, Prezi. ¿Qué tal? Y bueno, así es, Melena. Ustedes tienen que llevar 50 personas y nosotros les regalamos este horno que está acá. Perfecto. ¿Y el horno que mandé a traer para la hinchada? ¿Dónde está? Ah, se lo dimos a un botellero. El conserje nos dijo que no servía. Se metieron en un problema. Pero el conserje nos lo pidió. Sí, la verdad, yo estaba presente. ¿Y cómo era el conserje? Uno peticito. Sí, así, medio alto. Rubio. Y con pelo marrón. El gordito. Y flaquito. ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Nos afanó el horno! ¿El conserje? No, ¿qué conserje? Ese no es el conserje. Es el jefe de la barra de gendarmería. ¿Cómo que se llama? Pucha. El conejo, ¿no? Le dicen, el conserje. Ah, sí, al conserje. ¿Y ahora qué hacemos? No, esto es un asunto personal. Acá está el celular, Melena. No, idiota. Con personal no me refería al celular. Digo, acá está el celular. El patrullero. Tenés que ir a la comisaría a declarar por el robo del horno. Bueno, entonces yo me voy. Muchachos, sigan entrenando. Corran un poquito y después vamos a practicar con pelota parada. Me parece que yo debo ser quien diga esas cosas. Entonces, ¿le parece mal? Me parece bien. Correcto. Veo que nos entendemos. Ya vengo. ¿Se fue? Sí, ya se fue. De Melena, no sé quién se cree que... A mí ya me cansó. A mí también. Bueno. Menos charla y más trabajo. Ya escucharon lo que dijo Melena. ¡A correr! Luego de haber entrenado durante 15 exhaustivos minutos, los jugadores de Chascomú Fútbol Club disfrutaban de su merecido descanso. ¡Oh! ¿Cómo nos está haciendo laburar? Y sí. Ah, mirá. Ahí viene Prezi. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Listos para meter goles? Sí, estamos listos para meter goles. Fue un acierto traer meter goles a la concentración. Sí. Ya que estamos, quiero aprovechar para contarles que estuvimos reunidos con la comisión directiva y decidimos que si pasan a la próxima ronda les vamos a aumentar las primas a todos. Bueno, la verdad es que nos merecíamos un aumento de sueldo. No, ¿qué sueldo? Les vamos a aumentar las primas. Ya hablamos con todos sus tíos para que tengan más hijas. Qué cara dura que es usted. Sí, es que me arreglé las bolsas de los ojos y me hice la nariz. Como Michael Jackson, me retoqué la chatita. Michael Jackson se retocó el chotito. Ah, ¿estaba acá usted? Sí, ¿qué pensó? ¿Que me había ido? O que lo habían echado del radioteatro. Hace como una página que no habla. Y es la lucha del guionista contra el director. Pero eso es en el cine, acá estamos en la concentración de un partido de fútbol. Esto es la realidad, no es una película. Aunque los jugadores son de terror. Bueno, ya tenía que venir la agresión. No lo tenemos al molesto de Melena, pero lo tenemos al DT. ¿Me llamaban? Hablando de Roma. ¡Ah, qué arquerazo, Roma! Me acuerdo que una vez lo mordió un perro de esos que están en la cancha. Y sí, todos los caninos conducen a Roma. Sí, se había metido un perro adentro de la cancha. ¿Y quién lo sacó al perro? El técnico. Lo sacó Batista y se pudo seguir con el partido. Eso mismo tendría que hacer yo, pero no tengo 11 jugadores para reemplazar a los 11 perros. ¿Podemos terminar con esto una vez por todas? Sí, cómo no. Esta pelea se va a terminar cuando ustedes aprendan a jugar. Pero ya sabemos jugar. ¿A qué? Al Tetris, al backgammon, volei, bowling. De fútbol ni hablar, ¿no? ¿De qué? Con estos tipos estamos en el horno. Hablando de eso, el viernes se va a pudrir todo. Es verdad, esa carne hay que comerla mañana, ya tiene olor. No, tarado, se va a pudrir todo con la barra de gendarmería, nos afanaron el horno. Encima son amigos de la yuta. Son amigos, hermanos, tíos, primos, hijos, son todos gendarmes. Igual, seguro que van a llevar el horno a la cancha como trofeo de guerra. Y ahí se lo vamos a sacar. Por fin un trofeo para nuestras vitrinas. Nosotros también quizás ganemos un trofeo. Dan trofeos a los 5 primeros puestos. Y bueno, quizás el año que viene. Quizás el año que viene usted no venga. ¿No voy a formar más parte del equipo? Ni usted ni sus compañeros. Los vamos a transferir al exterior. Transferir al exterior. Como al dinero. Sí, la verdad que ustedes hay que tratarlos como billetes. Yo por mí los dejaría siempre en el banco. Pero no, los vamos a dar a préstamo a un club de Albania. ¡Excelente! Vamos a jugar en Europa, mi sueño. No precisamente jugar. Creo que van a ir como empleados de limpieza. Señores, perdón que interrumpa esta hermosa charla, pero ya son las 12 de la noche. Pasado mañana es el partido y acá no veo entrenar a nadie. A ver si abren los ojos. Es verdad, abramos los ojos. Nos estamos quedando dormidos. Señores, el partido. ¿Qué pasará con el partido? ¿Jugarán o no jugarán? ¿Ganarán o no ganarán? ¿Campeonarán o no campeonarán? ¿Jugarán el fútbol que le gusta a la gente o no jugarán el fútbol que no le gusta a la gente? Conozca las respuestas en el próximo, siguiente, sucesivo, cuarto y último capítulo de Campo de Concentración.